fericită. Veselii carnaval, de amores aguaizar. Y volvemos al carnaval. Antes de darle la bienvenida al invitado, un saludo para Dilia, que está saludando a los oyentes y dice: queremos comunicar nuestra presencia junto a Mercedes, así que va a estar Dilia y Mercedes con papeletas en la feria el domingo, mañana, en General Flores y Cerrato, con papeletas desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Manda un abrazo grande, se lo mandamos a ella también. Y nos vamos rápidamente al encuentro de quien ya anunciábamos. Guzmán Ramos está por ahí, buen día. Buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Un placer estar contigo en esta mañana calurosa de sábado. Exactamente. Bueno, y le decíamos a los oyentes que, como todos los años, teníamos esta gran posibilidad de contar contigo para ir analizando el carnaval con una mirada que sabemos, le decíamos también a los oyentes, es más amplia que solo ver cuál fue el saludo o la despedida de la murga, ¿no? Que ven otras cosas, así que desde ya te agradecemos mucho, Guzmán, ¿eh? Bueno, para mí siempre es un placer conversar contigo y toda la audiencia de la 36, porque realmente, tanto en carnaval como en otras áreas en las que hemos trabajado, yo nací en la 36, o sea que siempre es un gran placer conversar con todos ustedes, y bueno, intercambiando este carnaval que ha comenzado y que lleva 4 etapas apenas, pero que independientemente de eso está como otra vez con alta temperatura, y aquí es algo del clima, ¿no? Sí. Simplemente decir que es un carnaval que otra vez, como era previsible, tiene tanto en la categoría de murgas, que es la que está siempre más candente, como en otras, incluso en las que no han empezado, como por ejemplo los parodistas, que es una categoría de enorme arraigo popular. Bueno, también pareciera que la cosa va a estar entretenida, a pesar de que todavía no hay ninguno ha ido al Teatro Verano, lo que hay ya es una, bueno, sensación de que también se van a jugar cosas importantes. Pero bueno, todavía hay que ser prudente con juicios definitivos, porque como te decía recién, van solamente 4 etapas, ¿no? Ayer no hubo etapa por Lima ya, se retoma hoy por la etapa número 5, y bueno, expectativas lindas que se van generando. Ayer se suspendía el Teatro de Verano nomás, ¿no? Los tablados estaban. Exacto, los tablados, claro, funcionaron. Por la cercanía con la playa, lógico. La cercanía con la playa y también, entender que el culto de Yemanjá tiene, digamos, también una mirada respetuosa de parte del carnaval. Entonces, bueno, generar un espectáculo allí, más allá de todas las dificultades operativas y logísticas. Es cierto que el culto de Yemanjá antes se practicaba, digamos, en la playa Ramírez como lugar central. Hoy lo sigue siendo, pero sabemos que se ha, extendido a lo largo de la costa. Digo, porque antes era enorme, digamos, la convocatoria de gente ahí. Hoy, como está un poco más abierto también a otras zonas, pero bueno, recuerden ustedes que la gente, la llegada al Teatro Verano de la gente, de los artistas, también se dificulta. Entonces, bueno, se decidió dar paso en la playa Ramírez, claro, a esta celebración, y digamos, bueno, el carnaval utiliza otros tantos días de los meses de enero, febrero y posiblemente marzo también. Bien, una pregunta sobre los que están participando, ¿no? Yo no sé si entendí bien, que hay menos parodistas, menos grupos de parodistas. ¿Qué pasa con parodistas, con humoristas y con revistas en relación a otros años, ¿no? Bueno, y te sumo también en comparsas, Ángeles, porque es otra de las categorías que tiene menos. En parodistas y en la categoría de comparsas, que eran categorías más numerosas, ha existido una merma de un conjunto en cada una de las categorías. Y si bien esto pareciera no decir mucho, o sea, la baja de un conjunto pareciera normal, ha tenido modificaciones respecto de los grupos que ingresan a la liguilla. También en el humorismo, porque en el humorismo se bajó un grupo importante como eran los Rolling, pero bueno, ingresó otro de la prueba de admisión, como eran en este caso los fantoches respecto del año pasado. Pero en comparsas y parodistas, al bajarse un grupo, cada una de ellas, determinó que los cupos de ingreso a la liguilla también se redujeran, porque si no, si se seguía con el sistema del año pasado, había tantos grupos como cupos liguilleros para cada uno de los géneros, o sea, 4 parodistas y 4 comparsas. Este año hay 4 parodistas y 4 comparsas, pero se baja un cupo del ingreso a la liguilla, entonces efectivamente hay puja por ese por esos claro. 3 lugares. De cualquier modo, el jurado tiene la posibilidad de votar a qué categoría se adjudican los cupos. Quiere decir que pudieran que ser esas categorías votadas para los cupos extras y ingresar finalmente los 4 parodistas y las 4 comparsas. Dentro de las comparsas se bajó nada más ni nada menos que la campeona, 40-80. No está defendiendo el título. Es una decisión importante porque, bueno, es un grupo que ha ganado mucho en el carnaval. Bueno, ahí hay una serie de razones económicas. Ellos también participan en todo un circuito turístico. Se bajaron del concurso, claro, específicamente 40-80. Van a ir a Isla de Flores a las llamadas. Y en el caso de Aristófanes, la situación fue un poco distinta, porque el año pasado era un espectáculo que muchos lo veían dentro de la liguilla. Cuando digo muchos, digo espectadores, público, prensa, todo ese sabor particular del Teatro Verano. No así los jurados, que lo vieron fuera de la liguilla. Y como era realmente un año en el que había una diferencia, pareciera bastante consensuada, entre ese circuito del Teatro Verano y el ánimo de los artistas de Aristófanes, dijeron, bueno, pues si este año tampoco podemos entrar, teniendo en cuenta que el grupo que efectivamente entró estaba sensiblemente en un nivel inferior, dijeron, bueno, esto no es para nosotros, y decidieron tirar la toalla. Fue una decisión más que nada de su director, Federico Pereira, pero son esos directores que, además de tener una responsabilidad administrativa como director, son el jefe de equipo, son el letrista, son el puestista, son las personas que definen las cosas. Entonces, bueno, cuando se baja, en este caso, un artista de ese calibre, el grupo no tiene mucha más opción, mucho margen. Y bueno, finalmente decidieron bajarse también, y fue una pena porque era un grupo que, independientemente de toda esta historia de los rubros y la sumatoria de puntos, que es la que hacen en el concurso, tenían como un fuerte discurso, ¿no? Eran parodias colectivas, eran parodias de temáticas uruguayas, era en Aristófanes una mirada bastante humana, era un parodismo con un sentido humano. Digo esto porque es cierto que muchos otros cuentan historias que pueden ser uruguayos, que pueden tener un trasfondo humano, pero esta era como la marca de origen del grupo, y al no decir presente, bueno, hay un estilo que está faltando. No le ha ido bien a Aristófanes en materia de concurso, digamos, en una seguidilla de años, y eso motivó, en definitiva, la decisión de no salir. Una pena realmente porque, bueno, obligó a cambios reglamentarios, pero sobre todo una pena que no esté un grupo que dijo tantas cosas importantes, ¿no? Con un discurso tan importante a lo largo de los años. Mirá vos. En esto de los grupos que no están, ¿no? Que no se presentan esta vez, hay una que no podemos decir que no se presenta, sino que cambia de nombre, Sarabanda. Claro, Sarabanda, por razones, vamos a hacer un poco de historia. Sí. Aquiles y César Pintos, dos hermanos, ambos fallecidos ya, en el caso de César, el año pasado, el conjunto quedó en manos de, obviamente, como sucede en todas estas cosas, de sus hijos, y hubo distintas miradas, ¿no? No pasó nada, digamos, que no se conozca respecto de cuando los hijos de una generación, claro, bueno, toman la posta. Había todo un tema administrativo porque eso requiere toda una cuestión sucesoria, pero por allí también había algún hermano que no quería, digamos, que el conjunto siguiera saliendo, entonces tuvo que cambiar de nombre. Es la misma Sarabanda, de hecho, han tenido un cambio técnico, ellos con nada más y nada menos que el arreglador musical, que era Aníbal Pintos, que pasó para Yamboqueña, perdón, que era Aníbal González, que pasó para Yamboqueña, y uno de los hijos de los Pintos ahora asumió, que es Bocha Pintos, Carlos Bocha Pintos, el director y el líder de Bola 8, que tiene una larga tradición en el carnaval también, en este caso en el género del candombe, pasó como compositor y como la persona que toma las decisiones musicales. O sea que el grupo sigue teniendo la misma marca de la familia Pintos, pero en vez de Sarabanda se llama La Sara del Cordón, ya actuó en el Teatro Verano, de hecho fue la primera de las 3 comparsas que ya pasaron. Comparsas es la categoría que que está más avanzada dentro de la relación de cantidad de participantes con los que ya fueron, y bueno, se sigue manteniendo un poco el sentido tan importante de barrio, y además el cordón es uno de los tres toques madres, conjuntamente con el toque de Alsina, o el toque palermitano, y el toque de Barrio Sur, que es el toque del medio mundo, que el toque del medio mundo, lo hemos contado en alguna oportunidad, es el toque más dulce, más cadencioso, más lento, si se quiere. Estoy cortando grueso con las definiciones, digamos, hay mucho más. Yo voy a cortar seguramente mucho más grueso porque no sé nada. ¿Es milongón o es otra cosa lo que vos decís? No, el milongón está más orientado a uno de los géneros que se tocan, que se ejecutan. Yo lo que decía respecto de la música, en este caso tiene que ver con el toque del tambor. Claro, hay tres toques madres que son el toque más lento, el toque más cadencioso, es el toque del Barrio Sur, o sea, es el toque que sale del conventillo del Medio Mundo. Hay un toque que es mucho más acelerado, que es el toque de Palermo, que viene de toda la escuela del barrio Encina, que son unas pocas cuadras, pero hay como los que tienen el oído puesto en el toque del tambor, lo detectan. Y el toque más furioso, si se quiere, más endiablado, en algún sentido, es el toque del cordón, que es un toque mucho más en el estilo del toque palermitano. Esas son como las tres escuelas. Esto, es una definición un poco de manual. Hoy en día hay, tantas comparsas y tantos estilos que, en definitiva, emulan básicamente al toque de Palermo y al toque de Cordón. El toque viejo de Barrio Sur ha quedado un poco en el olvido. O sea, las comparsas ahora con mucha más juventud, con, estilos mucho más entremezclados entre sí, van detrás, tal vez, de estos últimos dos, de Palermo y de Cordón. Básicamente el toque de Palermo es el que se reproduce más. Pero esto hay que decirlo con mucho cuidado también, porque hoy han surgido, emergieron dentro de toda esta explosión del candombe nuevas formas, y hoy hay comparsas en el Buceo, comparsas en el Paso Molino, en Belvedere, La Teja, en el interior del país también el candombe ha tenido un desarrollo muy fuerte. Entonces, quedarse un poco con esa definición es peligroso, porque es como quedarse un poco en el tiempo con las cosas que han cambiado y que han evolucionado. Pero traigo a colación este tema respecto del toque de zarabanda y de las formas de comunicación a través del toque del tambor, porque tampoco uno puede decir que no se sigue una continuidad, una línea histórica de lo que fueron los momentos fundantes del candombe moderno, ¿no? Yo aquí me salgo de todo lo que era todo el movimiento del candombe, que es mucho más allá que la música, es la convivencia, era la historia de los conventillos, eran los personajes de antaño. Pero me pareció también importante asociarlo para que la gente también pueda tener esa visión del candombe mucho más allá del toque del tambor, ¿no? Está muy bien. Hay una cuestión social fuerte atrás. La banda sonora de gente sedienta. Y seguimos conversando con Guzmán Ramos, con amplia experiencia en todo lo que es crítica, podemos decir, del carnaval. Y queríamos preguntarte también por cómo viene el panorama en este primer encuentro, ¿no? ¿Cómo viene el panorama de tablados? Aparte de lo que está en el Teatro Verano, los tablados. Ayer me sorprendió, yo no lo había visto, yo lo vi ayer por primera vez, un tablado en Millán Instrucciones, allí donde pusieron un lavadero de autos o algo así. Exacto, Ángeles, es un tablado nuevo que se llama La Bajada. Ahí estaban los viejos galpones de la Pepsi, ¿no? Exacto, al lado de la Pepsi, sí. Al lado, sí. Exacto. Es una zona ahí linda, lindera con una gran barriada que vos conocés perfectamente, que es la de Sayago, ¿no? Sí. Que es muy carnavalera y que desde hace unos cuantos años que no tenía un tablado. Tal vez hay que ir un poco más para la zona de Colón, con el Monte de la Francesa. Sí. Pero objetivamente... ¿Sabés cuál está en Sayago? El Parque de los Fogones. El Parque de los Fogones, es cierto. Es más Sayago, es más Sayago. Claro, mirá, yo lo hacía más para la zona de Nuevo París, ahí, pero claro, es un pasito de Sayago. Uno capaz que miraba Sayago más para la zona del centro comercial, de Racing, de Sayago, pero bueno, estamos ahí bastante... Pero igual, sí, ese es un tablado nuevo, nunca había visto yo ahí. Tablado nuevo, sí, es un tablado capaz que un poco más pequeño que los habituales, pero... por lo que tengo entendido, arrancó con fuerza. Es cierto que son pocos días, tampoco son, digamos, todos los días en los que funciona, están más orientados a una parte, ahí jugando sobre los fines de semana. Pero bueno, también una linda experiencia para sumar gente, y sobre todo porque toda esta zona norte, digamos, por cortar grueso, es muy carnavalera. El año pasado abrió el tablado del Liverpool en una zona que es Belvedere, donde, bueno, uno puede decir cómo una barriada tan popular y tan carnavalera no tenía de un tiempo a esta parte tablado. Y bueno, objetivamente se sumó con fuerza, y eso es importante. Respecto a lo que vos me preguntabas recién de los tablados, hay que tener en cuenta que van pocos días de carnaval, apenas una semana, y contando ayer un día, que ha sido una constante de buen clima la noche. Esto es fundamental, es porque verdad. La continuidad de los escenarios es la vida misma, ¿no? O sea, si hay buen clima hay función, y si hay función la gente va. Entonces esto, digamos, que arrancó con fuerza. Bien, hay que distinguir lo que son los tablados comerciales de los populares. Hay tablados de más carnaval también en algunas zonas. Sí, exacto, y hay un proyecto de carnaval de a pie que tiene que ver con el carnaval, o sea, con los grupos que participan del concurso. Estos últimos, digamos, tienen todo un circuito que compone los tablados comerciales, por ejemplo, Velódromo, por ejemplo, este que decíamos de la bajada ahí en Millán, e Instrucciones, como puede ser el Monumental de la Costa. Es decir, son escenarios que tienen, digamos, un empresario detrás, un organizador, que bueno, que es el que, digamos, realiza la función. Después hay todo un circuito de tablados que son los que auspicia la intendencia, que se financia con un fondo que arman entre la intendencia y la ECBU, que son 16, 17. Hay uno que funciona en el departamento de Canelones, que son tablados populares, que se digamos, el ingreso es con el valor de dos boletos, digamos, es el costo de la entrada, digo, porque los comerciales tienen un valor sensiblemente superior. Y después está, como tú decías, Ángeles, el más carnaval. Me faltó decir el carnaval de a pie, que es una experiencia que va recorriendo distintos barrios. Mira, ¿se llama así, carnaval de a pie? Carnaval de a pie. Mirá, era lo que conocía. Sí, era lo que antes eran los Rondamomo, que tenían auspicio de algunas empresas, que, bueno, iban como en distintos barrios, se montaban esos ómnibus que estaban, digamos, acondicionados, toda la parte de la carrocería como escenario, y bueno, allí los grupos iban haciendo por los barrios sus pasajes con presentaciones. Eso se eliminó, habrá existido alguna razón comercial, y se inauguró el carnaval de a pie, donde los grupos van, digamos, actuando en distintos barrios, asociaciones civiles, clubes, y bueno, van, digamos, son un poco itinerantes. Un día funcionan en un lugar, al otro día en otro, y bueno, así se va haciendo como una especie de carnaval que se dice de a pie porque el público lleva su sillita, su reposera, y puede, digamos, compartir una noche de carnaval, que esto es importante decirlo, es gratuito. Sí. O sea que ahí el grupo, ahí los espectadores, es gratuito para el público. Obviamente que los grupos cobran, digamos, de un fondo también que se va generando, van cobrando su cachet artístico. Y luego está la experiencia de Más Carnaval, que es organizado por el Sindicato de Artistas y Técnicos, bueno, va también haciendo un carnaval en los barrios. Es un poco un circuito similar al del carnaval de a pie, pero donde no participan grupos que estén en el concurso oficial. Claro. Y se dirán, bueno, ¿cuáles son los que están? Y bueno, hay distintos números de espectáculos asociados con los barrios. Hemos pasado acá, sí. La Gran 7, vi la Murga, la Gran 7 la vi en varios, ¿no? Exacto, la Gran 7 es uno de los grupos que está participando desde hace unos años en este Más Carnaval, donde yo decía, hay grupos de artísticos de los distintos barrios, pero también hay murgas, por ejemplo, la Gran 7. Lo único que lo hacen ellos por fuera del circuito oficial, cuando digo oficiales, de grupos que participan en el concurso oficial, lo hacen en los barrios y, bueno, van teniendo una experiencia también de un carnaval que tiene otras lógicas, principalmente la de no concursar o la de no nutrirse de grupos que participan de la versión oficial, que es la versión donde predomina el concurso, ¿no? Muy bien. Lo otro, quería pedirte una opinión sobre los desfiles que ya viste, el desfile 18, las escuelas de samba, y se viene para el viernes y sábado las llamadas. Exacto. Del desfile de escuelas de samba vi una parte, no quisiera digamos extenderme demasiado porque no lo vi completo, pero sí decir, Ángeles, que cada vez va creciendo el número de agrupaciones de un género que quizás tiene a los ojos de los montevideanos poco recoge, digamos, una escasa versión de lo que es la cultura carnavalera sureña o montevideana, si nos ponemos un poco más egoístas en términos territoriales o geográficos. Digo esto porque las escuelas de samba tienen una influencia muy fuerte del carnaval norteño, brasileño. Claro, la frontera, ¿no? Allá arriba. La frontera arriba, en Artigas, las escuelas de samba. Cuando uno dice carnaval y dice Montevideo, piensa en una murga o en el candombe o en el parodismo. Cuando uno dice carnaval, por ejemplo, de Artigas, no piensa en otra cosa que no sea en escuelas de samba. Y sin embargo, esta experiencia, sobre todo la zona de la periferia de Montevideo, por razones que desconozco, que digamos pudiera no pudiera formular alguna hipótesis concreta, porque es un universo que realmente digamos desconozco en el detalle, pero sí hay que decir que ellos han logrado un circuito fuerte y también atraer y fidelizar un público que gusta de este tipo de agrupaciones. Sí. Y bueno, ellos tuvieron el desfile al día siguiente del desfile oficial. Exacto. Y por lo que pude ver, fue un desfile nutrido y con mucha gente y con mucho cuidado, porque a medida que las agrupaciones van desarrollando y van teniendo continuidad en el tiempo, también van teniendo continuidad las posibilidades de financiar, y cuando uno habla del financiamiento, eso se traduce en el embellecimiento de todo lo que implica montar una escuela de samba que, desde el punto de vista de la generación de su espectáculo, tiene mucho más que ver con lo que es la orientación de los demás grupos de carnaval. ¿Por qué digo esto? Porque los grupos que hacen su participación en el concurso oficial, o sea, en el desfile del jueves, el desfile inaugural, tienen una esencia, salvo las comparsas, que tienen como una beta callejera de desfile, esto lo vamos a ver en las llamadas muy fuerte, lo demás es un espectáculo de escena, es un espectáculo teatro musical. En el caso de las escuelas de samba, el parte de la esencia de todo esto, más allá de que hay alguna composición de música al estilo brasileño, es esencialmente un desfile de calle. Es un desfile, digamos, la esencia está en la participación callejera. Sí. Entonces tiene gran lucimiento, ¿no? Una murga, uno puede decir, la vi linda en el desfile, mostró sus trajes, armaron una coreografía, pero lo fuerte es lo que el discurso, claro, la palabra, cantar, ¿no? La representación. Y bueno, eso tuvo su versión el día anterior, y yo creo que el hecho de hacer un desfile más acotado en la duración, recordemos que esto venía desde tiempos inmemoriales, desde incluso de la Plaza Matriz hasta el Obelisco, una cosa que era un delirio en materia de duración. Ahora, digamos, como llegaban todas las cosas, muertos. Claro, llegaban muertos y hay una anécdota de unos de un grupo de allá en los años 70 y pico, en el cual la temática que habían elegido para el desfile era la de unos marineros que iban, digamos, como barriendo sacando el agua de la cubierta, ¿no? Uh-huh. Entonces los vistieron de marineritos y a los murguistas los hicieron desfilar de una parte de Montevideo a la otra. Por supuesto que no les consiguieron las alpargatas. Entonces, cuando hicieron todo el desfile, estaban todos con los pies llagados. Y le dijeron a Scamona Dinolfi, era un delirio, ¿no? Que era un delirio lo que habían hecho. Y el director responsable, que había invertido en todo menos en las zapatillas, le dijo, no, estos son los marineros que barren la cubierta. Como una ocurrencia graciosa, porque tendría que ver, digamos, el pero marinero él estaba tranquilazo, seguro. Claro, al estilo de Popeye con hacer 30 cuadras descalzo, ¿no? Una cosa muy alocada. Pero bueno, ahora se acotó, ahora va hasta la plaza Cagancha, Y bueno, allí hay como una cosa más orientada también hacia la estética y las dinámicas televisivas. Se ha montado también un escenario, aquellos que ven el desfile por televisión, ven que los grupos llegan a un lugar en el cual se monta una especie de escenario, una especie no, un escenario directamente con su micrófono, su amplificación, e interpretan allí parte del repertorio, son 2 o 3 minutos, entonces el desfile tiene toda una veta tradicional para el que paga su entrada por 18 de julio, y también tiene una mirada o una realización más al estilo televisivo para aquellos que van a Plaza Cagancha y bueno, pueden escuchar allí parte del repertorio. Bien, se viene como anuncio, ¿no? Los desfiles barriales también. Exacto, el otro día nos llamó un oyente pidiendo que dijéramos que empezaba en Lezica. Lezica va a ser el primer corso. Bueno, es mi barrio, entonces acá en las, bueno, yo soy de Colón. Exacto. Pero bueno, todo como también un barrio ahí, una zona unificada. Y bueno, sí, los corsos que tienen un poco la esencia de los desfiles, con la particularidad de que está toda la experiencia del carnaval del callejero, ¿no? Desfile, sí, la sí, muestra, sí, la participación, el papel picado, los niños. ¿Participa, ¿no?, que son gente esta... en el desfile, conjuntos de barrio? En el desfile de carnaval, no. Pero digo, en estos, en los corsos barriales. En los corsos barriales, digamos, es una experiencia del carnaval barrial. Aquí es para... números barriales, digamos, ¿no? Y yo creo que es también dentro de todo este esquema que se ha montado de carnaval y de distintas opciones, lo que te decía recién es como darle participación y vida también a esos olvidados de Momo, que son los niños, ¿no? En materia de participación pueden hacer toda esa experiencia también social, humana y lúdica, que muchas veces el carnaval, dentro de todo este esquema de la competencia, de lo que son los atractivos que hacen al teatro de verano, los tablados, han perdido como toda esa cuestión lúdica, de divertimento, que era lo que nos contaban nuestros abuelos, ¿no?, de cómo se vivían los carnavales en tiempos o generaciones hacia atrás. Y bueno, que digamos, si en algún lugar preservan su latido, es en los barrios, ¿no?, con los corsos barriales, que es una linda experiencia, o por lo menos también es como revivir una parte de un carnaval que ha sido desplazado. Creo que en esto tenemos que tener una mirada realista de que todo lo que era el carnaval ese de vida en los barrios, de tablados de barrio, bueno, tal vez por cuestiones comerciales, económicas, que uno no juzga, porque también estos factores han estado asociados al carnaval, a los carnavales fundacionales. La parte económica y la parte del concurso son casi que el punto de partida de la historia del carnaval a finales incluso del siglo XIX. Bueno, es como que esa fotografía tan lejana y tan distante renace ahí también en los barrios, y eso me parece que es una cosa interesante destacar, todo este circuito que va por varios barrios y por varias zonas, sí, en especial barrios populares y bueno, en realidad por todos los barrios, pero es como mantener viva esa imagen, sí, y esa latencia de algo que es tan lindo también, ¿no? Que daban lugar a mucha cosa, ¿no? Era otra la vida de los barrios cuando estaban esos corsos barriales antes, donde participaba todo el mundo, además, en los barrios participaba todo el mundo. Una pregunta muy desubicada la mía, ¿hay reina de carnaval este año? Yo no. Ah, no hay. Ya de un tiempo a esta parte se eliminó todo el tema de las reinas. Como todas las cosas, bueno, esto también ha generado una polémica en el carnaval, porque sí, en primer lugar está, digamos, no, tampoco podemos omitir todo el conjunto de nuevas sensibilidades respecto de la visualización de la mujer en el carnaval, claro, ¿no? Y claro, como, entonces, bueno, el reinado, en primer lugar, digamos, estoy hablando de los fundamentos que se pusieron arriba de la mesa, ¿no? La figura de la reina como una cuestión un poco monárquica, sí, digamos, que es lo que representa en sí mismo la figura de la reina, era como de otro tiempo. Pero bueno, también son esas cosas que se van pasando de generación en generación, es una cosa un poco más polémica. Pero los digamos, ciertamente la reina era elegida en un certamen donde primaban parámetros de belleza, ¿no?, asociados, sí, con la mujer. Sí. Era, digamos, la audiencia va a entender, yo hay cosas que voy a omitir en este relato, pero sé que los escuchas van a entender. La reina de carnaval era habitualmente una chica linda, ¿no? Exacto, sí, ponemos todo entonces, entre comillas, sí señor. Ponemos todo entre comillas, exactamente. Entonces, esa belleza obedece, o obedecía, porque esto es tiempo pasado, a parámetros de belleza que tienen que ver con la figura femenina. Entonces ahí sí había una mirada de que, en primer lugar, había un hecho de cosificación, y en segundo lugar, digamos, de legitimación de parámetros de belleza hegemónicos, que era una chica delgada, linda, atractiva, seguramente, más allá de que pudieran, digamos, de este jurado participar mujeres, linda a los ojos masculinos. Claro, entonces ahí claro, también había toda una visión dentro del marco de una sensibilidad que ciertamente está como desapareciendo, por lo menos se intenta desarmar. Por supuesto que estaban las dos visiones, la de decir, bueno, pero esto es la elección de la reina también es una cuestión tradicional, pero las nuevas generaciones entienden que esas miradas respecto de la belleza, y sobre todo de la belleza hegemónica, era como un discurso que había que ir eliminando, y se optó por sacar a la figura de la reina de carnaval, y en definitiva se han sustituido por otras alegorías, por ejemplo los carros alegóricos, valga la redundancia. Ahora han incorporado cuestiones temáticas. El año pasado se hizo una idea linda que era el tema de los migrantes, ¿no? Sí. Hoy en día los migrantes en el Uruguay, que vamos a decir, no es una cuestión nueva, pero digo, la composición demográfica del Uruguay tiene mucho que ver con distintas oleadas migratorias. ¿Quién no tiene el abuelo Tano o el abuelo Gallego, digamos, dentro de las familias del siglo XX? Hoy en día aquí hay otro tipo de migrantes, pero digamos no es un fenómeno ajeno al Uruguay. Traigo a colación este tema porque el año pasado, con el tema de los migrantes, se hizo un carro alegórico, y para mi gusto son, digamos, elegir una cuestión temática, me parece que propone como la idea de el carnaval también en su versión inaugural, porque después estos temas no se continúan a lo largo de las semanas o de los días de carnaval, pero bueno, también obligan, o más que obligan, proponen una reflexión sobre distintas temáticas. En algún momento se eligió, por ejemplo, el tema de Cunio, ¿no? Como un gran artista plástico uruguayo, cuyas representaciones se buscaron recrear en formas, en carros alegóricos. Me parece bien que el carnaval vaya eligiendo temas sobre los cuales, sobre todo teniendo en cuenta la gran visibilidad y repercusión y alcance que tiene el desfile inaugural, bueno, puedan proponerse a las grandes audiencias de carnaval para embellecer y para reflexionar, sí, y para poner temas arriba de la mesa. Me parece algo interesante. Sí, tenemos que ir terminando por hoy, pero aunque sea dos minutos, ¿sí? Le comentábamos a la audiencia más temprano que anoche fuimos a ver Una noche en el tablado, lo de Smoris. Ajá. Y ¿sí? Realmente es impresionante lo que hace ahí, ¿no? El estilo es inconfundible, es increíble. El estilo de Antimurga BCG que le queda, ¿no? Con un elenco de gente más joven que también tiene un nivel excelente, pero no sé dónde ubicamos esto que hace Smoris y su gente. Bueno, yo creo que en primer lugar, en una generación que fue la de esos años 80, sí, donde irrumpe Jorge Smoris con su Antimurga BCG. Antimurga BCG, como dice su nombre, era una antimurga, sí, que no era más que una murga de la etapa fundacional, con instrumentos de viento, con esa cuestión del desparpajo, la locura, la no convención, digamos, respecto de códigos de cómo recrear esta murga moderna que tenía tanta importancia en los años 70, 80, claro, principios de los 90. Entonces, bueno, por supuesto que el concepto de la antimurga ha ido mutando, porque ha ido mutando la murga. Entonces, al mutar el sujeto, en definitiva, muta también aquello que lo cuestiona. Y de aquella antimurga quedan algunas cosas, ¿no?, dentro de este espectáculo de Smoris. Sí, como, por sí, ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo humorístico, con el desafío. La antimurga, a veces, que en su etapa de mayor popularidad, que ellos, bueno, se fundan o aparecen al momento de la salida de la dictadura, que en el carnaval hubo digamos un gran rearmado de la comunicación con el público y el discurso, ¿no? O sea, gente y palabras estuvieron unidos porque la murga estuvo dentro de su esencia, que era la crítica política, directamente censurado durante todos los años de dictadura. Pero esta murga, además, en su definición, tiene un cuestionamiento, que es decir, ¿cómo no debe estar la murga? O sea, ¿cómo era esta antimurga? Y esta murga jugaba con la locura, jugaba con, digamos, esas cuestiones vinculantes que eran parte de ese formato de murga, y eso es una definición en sí mismo. Y eso el espectáculo de Mori lo toma. Claro que, como ha cambiado la murga, también este concepto desafiante ha ido mutando y también es una obra de teatro, hay una temática que se pone en todos estos elementos y que, bueno, que el público lo disfruta fuera, ahora sí, de todos los circuitos carnavaleros. Es un espectáculo teatral, que creo que Mori muy inteligentemente lo propone, también dentro del circuito de teatro y de música, para que la gente concurra y tenga una opción más dentro de la siempre tan gran cartelera montevideana en materia de teatro y de música, que no tiene nada que envidiarle, por lo pronto, en cantidad de estrenos a las ciudades más importantes del mundo. Y esto, que lo escucho, pues sí, bueno, pero esto es una gran exageración. Yo digo que si uno mira la población uruguaya, la población montevideana, la cantidad de estrenos de teatro y de música y de performances que existen en los distintos ámbitos de nuestra cultura, va a decir que la ciudad de Montevideo y el público que concurre, esto creo que puede definirlo también, que es muy numerosa, muy variada, y la propuesta de Moris todos los años forma parte de un circuito muy extenso y muy virtuoso también. Aquellos que nos gusta el teatro, podemos decirlo con claridad, que en Montevideo se estrenan muchas obras a lo largo del año, y esta es una más. Esta es una más. Guzmán, nosotros te agradecemos mucho por hoy. Ya le dijimos a la audiencia que vamos a estar llamándote para conversar acerca del avance del carnaval. Acá un oyente pregunta dónde te pueden seguir. Nos dice Vicente Lima, que llamó al teléfono de la radio, no es mensaje al celular, preguntando dónde te pueden seguir. Bueno, yo este año no estoy en ninguna de las transmisiones carnavaleras tradicionales, lo hice hasta el año pasado. Estoy los domingos en las radios públicas, en Radio Uruguay y Radio Cultura, así que bueno, todos los domingos vamos haciendo algún, hacemos un repaso general en esta etapa de carnaval, de sobre todo cómo viene la proyección del concurso. Estamos un poco enfocados en esto, y también de la mirada de los carnavales del interior, que siempre, a los ojos de los montevideanos, directamente pareciera que no existen si no vinieran a Montevideo. Es una mirada un poco egoísta a veces que tenemos, decir, bueno, el carnaval uruguayo, y trazar como un paralelismo o dar por válido que el carnaval uruguayo es solo lo que pasa en el Teatro de Verano y los barrios. Y los carnavales del Uruguay tienen experiencias similares a la del carnaval de Montevideo en cuanto al formato y a las categorías, en el litoral, en el sur, en el este, y los carnavales de Uruguay también incluyen esa versión que de la que hablábamos recién, Ángeles, que es la de las escuelas de samba, los carnavales que están en toda la zona norte a la influencia brasileña, que más allá de que son formatos que se desarrollan dentro de nuestro país, tienen como una vertiente distinta y desconocida a la habitual. Y creo que también los uruguayos debemos ser un poco menos egoístas con eso e integrar esa visión también, porque objetivamente la producen uruguayos y la disfrutan uruguayos también. Así que me parece que es importante validarlo y ponerlo arriba de la mesa como parte de una realidad también. Te mandamos un abrazo grande, gracias, y sabemos que ahora cortás y empezás a trabajar ahí, así que un abrazo y buena jornada. Un abrazo grande, Ángeles, y bueno, cuando ustedes quieran, hacemos estas charlas y estas conversaciones carnavales. Cómo no, un abrazo grande, y gracias. Un abrazo grande. Chau.